Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Papel, marigoma, papel. Y como pega, papel con papel. Marigoma. Papel, marigoma, papel. Y como pega, papel con papel. Volvemos al cole. Volvemos al ritmo de Boligoma. Papel con papel. Super mayorista. En Super Mayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. ¡Aprovechá! Galletitas variedad ahora más por 390 gramos, 1089 pesos. Además, 6 cuotas sin interés en TVs y aires acondicionados. ¡Aprovechá! Smart TV 55 pulgadas 4K, llévalo en 6 cuotas de 89.999 pesos. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida para productos seleccionados hasta el lunes 4 de marzo del 2024 o hasta agotar stock. Ajá, Chocolina. Para empezar, te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas Chocolinas para toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te tiende. Chocolinas, las Chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Chocolinas original negro y blanco, galletitas dulces sabor chocolate, galletitas dulces sabor chocolate blanco, exceso en calorías, azúcares, grasas totales y grasas saturadas. Semana El Rojo Vivo, productos día en super ofertas. Hasta el miércoles 6, agua varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Y 2x1 en pizza tablita mozzarella día por 185 gramos. Y también 3x2 en vinos tetra día por 1 litro. Conseguí todas las ofertas también en día online y en la app día. Con día, llegás. Exclusivo para socios, día solo para consumo familiar. No cruce productos de los planos o promociones máximo 60 meses por compra. Ver con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Llévanos donde quieras. Descarga la aplicación de Metro para iOS y Android. Telequino vacante. 400 millones de pesos más dos viajes por Argentina, una casa, una camioneta 4x4, una casa rodante, dos autos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. Con Coca-Cola retornable, devolvé tu botella y disfruta más momentos mágicos. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve.